queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. Paz, si no sos una con el todo, cuando respiras, no te angusties jamás. Lunes 31 de marzo, una llovizna muy suave cae sobre la Santísima, un cambio de temperatura significativo, escolares, liceales, de campera, rumbo a la escuela. Lunes, la balsa ya está en el mar. Y por supuesto, una balsa llena de información, de comentarios, de cultura, de Sabina, de... Bueno, un fin de semana con muchas actividades que se reflejan, obviamente, en las conversaciones de lunes. Nunca hay distancia suficiente para el corazón, y eso en la balsa lo tenemos súper claro. Mis yemas con su piel, y tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Con Rosana Tadei y Cactus. Buenos días para Mariana, buenos días para Mario, buenos días para Ricardo, Fernanda. Qué gusto que estemos en la balsa. De la eternidad y los pájaros serán árboles. Estela nos cuenta que estuvo en el Estadio Centenario disfrutando del show de Joaquín Sabina, de despedida, y qué bueno. En tu nombre. Si tiene alguna grabación, la esperamos por acá. No hay sitio en donde no esté. Thank you. Y así despacio, al ritmo que llevamos por lo general en la balsa, nos metemos ya en los contenidos, en las cuestiones que queremos compartir, en las maderas que nos fortalecen, y estar al tanto de lo que pasa en la comarca es una de ellas. Y cuando se trata de saber lo que pasa en la comarca, nos vamos de la mano de Ricardo a la redacción de Ecorregionales. Calma, estamos en la balsa. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. En el bordón que no llora, ¿quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Hola, buenos días, Eduardo, muy buenos días a toda la audiencia. Canción de ayer, voz de mujer, hoy como entonces, sirena llamándome, camino abierto. Desde... Buenos días, Eduardo, muy buenos días a toda la audiencia de La Balsa, un gusto reencontrarnos a través de El Camino 94.3, un gusto, como te digo, acá desde acá de la redacción de Ecorregionales para contarte que, bueno, estamos en la preparación plena de la edición del día de mañana, martes 1 de abril. Abril, Eduardo, faltan apenas 40 y pocos días para la elección departamental y elección municipal. Y te imaginarás el movimiento que existe en los distintos sectores, en distintos partidos políticos, que bueno, comienzan a intensificar la campaña, más aún ahora que, bueno, pueden comenzar a difundir la propaganda política a un mes de ya un poco, unos días más de esta semana, y ya se larga la carrera, por decirlo de alguna manera, a nivel de los medios de comunicación. Así que bueno, hay 5 o 6 listas que se presentan, se han presentado en el correr de estos días, y bueno, con la información correspondiente en las páginas de Ecos regionales para el día de mañana martes. Termina marzo, hoy el mes de la mujer, que como recordarán, se han llevado a cabo diferentes actividades, muchas actividades organizadas por distintas entidades. Ayer se llevó a cabo la feria del domingo, en adhesión precisamente al día, al mes de la mujer, en Parque de La Valleja. Mucha gente se reunió allí en horas pico, sobre el mediodía, donde anduvimos por allí, y hubo mucha gente que se adhirió a ese acontecimiento. Bueno, es una forma de disfrutar de un día muy hermoso como fue el de ayer, domingo. En otro plano, anunciamos que se llevó a cabo, y hay una información muy completa para mañana, un taller organizado por INAO, Niñas y No Madres, se llamó, y bueno, refiere más que nada, apunta a proteger a aquellas niñas que quedan embarazadas, más bien por violencia sexual de mayores. Fíjense en que Andrea Tuana fue la que dictó esa charla muy interesante que se llevó a cabo ya fin de semana, el viernes por la mañana. Tuana es directora de la Asociación Civil El Paso, una prestigiosa profesional que dirigió ese taller con una nutrida concurrencia de todas las dependencias del Instituto del Menor y del Adolescente. Andrea Tuana, entre otras cosas, que nos dijo durante el diálogo mantenido con los periodistas, que es fundamental la promoción de los derechos humanos de las niñas que tienen que vivir en situaciones de violencia sexual. Y tiró un dato que es preocupante, que entre los años 2021 y 2023, de acuerdo a una encuesta de ACE, que notificó 190 embarazos en menores de 14 años. Y lo más triste es que generalmente son de los sectores que más vulnerables de la sociedad. O sea que hay un trabajo muy intenso que realizar allí, y es por eso naturalmente que se preparó a quienes trabajan en distintos ámbitos del Instituto del Menor y del Adolescente. Eduardo, también se llevó a cabo una nueva sesión plenaria del Congreso Nacional de Intendentes. Eso fue en Montevideo, en la 51ª sesión plenaria que se lleva a cabo, y donde los intendentes recibieron la visita de Arín, que es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la institución que dirige o distribuye los fondos del Estado hacia las intendencias y municipios. Bueno, ahí se delinearon algunos aspectos que tienen que ver con la política que habrá de llevar a cabo el gobierno actual en esa materia, precisamente. En cuanto a la visita del ministro del Interior, el doctor Negro, Carlos Negro, hubo un intercambio que giró en torno a distintas preocupaciones que tienen los intendentes del país. Preocupa fundamentalmente a los jefes comunales la regularización de motos. Parece ser ahí es un campo que hay que solucionar. Un gran tema de las motos y el tránsito en el Uruguay. Y acá vaya que lo sufrimos, por supuesto. También preocupa a algunos intendentes, fundamentalmente, no tanto el de Flores, las personas en situación de calle, cómo se soluciona ese problema, fundamentalmente en aquellas ciudades de más densidad poblacional. Se subraya ahí situación de Montevideo, Maldonado, Paysandú, Salto. Y también un tema no menor, que es la situación de los animales sueltos en la vía pública, que están originando accidentes de todo tipo, y eso naturalmente que preocupa a las comunas del país. Eduardo, por ahí circula lo sustancial, hay entrevistas también a nivel cultural. El corresponsal desde Montevideo nos envía una la cobertura del lanzamiento del libro Mi Nueva Versión, de Lorena López, y aquí me corresponden un poco las generales de la ley directamente. Es mi hija quien escribió sobre su experiencia en torno a el cáncer de mama que ha superado, y bueno, trató de reunirlo en una publicación que está circulando incluso en nuestro departamento, y se lanzó en Montevideo y pronto lo hará acá en Trinidad. Y también, bueno, le anuncié la nota con Fatoruso, que estuvo con su grupo actuando acá en la Sala de la Rañaga con un singular éxito, así que la promesa de esas también notas a nivel de cultura en materia de literatura y de nuestra música uruguaya. Señores, que tengan ustedes muy buena jornada de hoy lunes, que comiencen muy bien, y bueno, nos reencontramos el próximo viernes en La Balsa. Que pasen muy bien. Chao, chao. Nacida en cualquier lugar, mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. La flor.

Muy bien, y sin embargo... ahí está Sabina desde el Estadio Centenario, grabación de Estela, que lo disfrutó desde la platea olímpica. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado. Y nos contaba Estela del ambiente que se generó en el estadio, de la gente bailando en las escaleras, en los espacios de descanso. Indudablemente un autor que expresa, ¿verdad?, el sentir de, no sé, dos generaciones de hombres y mujeres de muchísimos países. Y que bueno, que de alguna manera su arte logró poner en palabras, en melodías, en armonía, en ritmos, en música, el sentir de millones de personas. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas. Me voy por los tejados. 76 años nos contaba que cuenta Sabina, y que, claro, una banda Marabarros interpretaba las coplas que le dio el pie a la canción, sin embargo, con una interpretación magistral. Contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina. Un teléfono ardiente. Bueno, muy bien. Qué bueno el arte cumpliendo su función. Esa noche en el Parque de los Aliados estaba la gira Hola y Adiós de Joaquín Sabina. A pocos metros de ahí, en el velódromo, estaba Cumbia Club. Y luego, nada, las actividades propias de un parque público, ¿no? Gente paseando, gente en las hamacas. Una noche espectacular, espectacular. Y bueno, y la reflexión imprescindible, ¿no?, del arte, la cultura, juntándonos, generando comunidad, generando encuentros, generando alegría. Y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Thank you. con espinas. Pero dos no es igual, todo más uno. Y el lunes, al café del desayuno, vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Muy bien, nos cuenta Elsa que también estuvo, Andrea que estuvo. Fernanda que estuvo, Sara que estuvo. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café. Qué bueno. Cuando qué de bueno. Pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, o algún efecto secundario del té. Pero lo cierto es que la pena voló. Ya ni siquiera porque se va, se va. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va. Que vendía los diarios. Extra, extra. Estamos desde la aldea que eliminó la fórmula de aportar por la derecha. La cabeza, de la cabeza de Goliat, ¿qué piensa? Vigilada y fielmente por vos mismo, Goliat. Ahí no quisiera estar. Si está custodiada por lobos blancos, son de la clase mamá mía, placenteros o placentarios, carnívoros también. Se comen desde el joven al más viejo. Son producto de una pareja joven, normalmente, y cuyo nacimiento son a finales de mayo. tan eficaces por su astucia de intimidar y mantener el control. Tienen orejas chicas, de ahí que se pide no discutir mucho con ellos. Escuchan poco y nada, y mueren por lo mismo, por nada. Estos lobos viven entre 4 o 5 años. Algunos son más listas, 10 añitos. Es muy común en verlo en los alrededores. Goliat así está a salvo. Más real y vigente que nunca con su mirada. Fija sobre la aldea de las flores y un lugar común, la muerte. Sí, la muerte. Hay otras formas de matar. Es de monocracia en su máximo uso. Y el poder por el poder. Aldeanos conformes y sometidos, obedientes y sumisos al gran lobo blanco de Goliat. Aldeanos con voz y por voz. La muerte de todo aquel que denuncie, que interpele, que avise que algo no está donde debería. Entonces el servil lobo te avisa al toque. Goliat, el que todo puede, el que debe ser votado sin cuestionar, está más allá de Dios, del Dios ciego. Acá es chicato o se hace. Duró menos un rengo que otro Goliat. Bueno, no. Sigue la doctrina todavía sucesoria, los herederos de Goliat, con o sin lobos blancos. Falta un ejército de boludos, con coraje de acertar al centro de la sien sus golpes, no de piedra, de estallido social del ya no va más. Goliat afloja un poco al despilfarro de las arcas del reino, queda bien con la tuya, así no hay reino que resista. Tenés a pocos guardias de palacio en alerta constante 24-7. ¿No será muchas trampas? A ver, contable y decime. $1,000,000 ducados, y eso puede ser que el gasto de comida y ración de la manada de lobos aumente también. Ya están grandes y demandan más y más mantención de carne. ¿Vas a mandar juglares por la aldea y al golpe de trompeta ir diciendo cómo llegás al rubro 058? La comarca, Goliat, pone el pago. Pero si no sabe si va a mejorar algo, te la pasás de compensación en compensación, Goliat. Goliat, acortá las temporadas de beneficios extras. Por ahí tirás la agenda anual y proponés algo. Algo que escuchemos todos. Algo como volantear los árboles de la aldea y blanquear los datos justamente reales de cómo va gastando las monedas del oro del cofre. Avisan del Estado Mayor que se vacía rápido. 1,3 millones de forma extra. Extramuros. Goliat, tu cabeza se ve de lejos. Como se ve el no crecimiento de la aldea de las flores. Por decreto del rey y la aldea toda, es urgente e imperioso justamente que se nos transparente para dónde van los gastos en monedas de oro. Las cuentas del reino deberían ser públicas y publicadas también. Goliat, acordate de mí cuando estés en el piso. Yo sin onda ni piedra, solo con preguntas como ¿qué vas a decirme estando cerca de elegir un nuevo Goliat? Que son lo mismo, y los lobos blancos, y lo que gastaste, y lo que debes. Es época de juntada de lobos blancos y Goliat va con ellos, siempre con ellos, a coordinar la cacería. Ahí no quisiera estar. Bueno, por acá y ahora ya estamos. Hoy tocó hacer alguna extra. Va el pedido nada formal, como de vereda nomás. Otra vez. Goliat, aún estás a tiempo. No seas malo, deja algo. Los jóvenes de la aldea se están rajando y vamos quedando pocos viejos para aguantar el mostrador. Salud. De las nubes en las mañanas. Sueño prometido, morirán en mí. Prefiero hablarte con mi piel. A pesar del hielo, perla de silencio, te dejé la puerta libre y ahora una puta intenta hacerme reaccionar. Llévame al infierno. Estamos en la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas. Azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano. Buenos días, audiencia de la balsa. Bueno, comienzo de semana, lunes otra vez. Y aquí estamos con este espacio. Hoy el comentario viene cargado de un tinte político, ya que estamos en la víspera de las elecciones municipales. Y bueno, nuestra ciudad cambiada, embanderada por todos lados. Y algo que me ha llamado la atención es la cantidad de comités que hay en esta ciudad. Es increíble, en cada esquina un comité. E indudablemente que prevalecen los comités del Partido Nacional, ¿no? El oficialismo a full con la propaganda, que totalmente desigual con los candidatos de la izquierda, ¿no? Así que se tendrán que revolver Nazario y Virginia frente a ese monstruo. Bueno, hoy el comentario que quiero hacer no es menor lo que quiero decir, porque tiene que ver con el caso del exintendente Bezzosi, y como que ya está pasando y en cualquier momento es candidato y vuelve a ser intendente de Soriano. Pero en todas las cosas que dijo, dentro de toda la cantidad de alegatos que salió a la prensa estando en la situación que estaba, ¿no? Con la tobillera, por 180 días en reclusión, en su casa, en arresto domiciliario. Por allí una de las cosas que dijo, bueno, dice, no sé cómo va a terminar esto, palabra más, palabras menos, pero bueno, lo que dijo es, si yo voy preso, el resto de los 18 intendentes tienen que ir preso. Bueno, creo que dijo algo que por ahí uno no le da la real dimensión de las cosas. Y como que lo que él hace en Soriano lo hacen todos los demás intendentes del país. Bueno, él está acusado por actos de corrupción. Se comprobarán o no, pero es una práctica que en el interior aparentemente está naturalizada, es habitual. Aquello que decíamos del patrón de estancia con sus puesteros manejando el feudo a diestra y siniestra, repartiendo como se le canta o como le cae en gracia el resto de las personas, me parece que no tiene que ser así, no debe ser así. Ese uso arbitrario de los dineros públicos no puede ser manejado con esa discrecionalidad, favoreciendo a quien se le cante al gobierno de turno. Herramienta de clientelismo político totalmente. Hay varios temas que están pasando en el interior, que están naturalizados y que hay que empezar a denunciarlos. No en vano, una y otra vez salen connotados dirigentes políticos con representación parlamentaria, destruyendo, denostando, descalificando a los fiscales de este país, como que están con una hazaña contra el Partido Nacional específicamente, poco menos que una persecución política orquestada desde el oficialismo, desde el Frente Amplio en este caso. Una barbaridad, ¿sí? Desconociendo que todo la prueba que junta el fiscal, todo lo que presenta el fiscal, lo que denuncia, está avalado por un juez. Es el juez quien autoriza al fiscal a realizar la investigación. Es el juez quien puso en la situación que estaba Besosi, porque considera que los actos cometidos son de carácter, tienen carácter de corrupción. Así que hay una propaganda armada desde en el caso este del Partido Nacional con estos representantes decididos a destruir nuestro sistema judicial, sin respetar para nada la independencia de poderes, entrometiéndose en las investigaciones con acusaciones arbitrarias, diciendo cualquier disparate. Una vez más, la senadora Bianchi, el senador Da Silva, Gandini, que no tiene cero representación, a los gritos en el cementerio contra los fiscales. No, es increíble lo que está sucediendo en nuestro país contra el Poder Judicial. Mieres, un verdadero guardián de lo ajeno, cuidando privilegios a la élite. ¿Qué recibirá? ¿Qué favor le habrán hecho para ser incondicional? A Luis, como dice Bianchi, que ella es luisista, defienden a un expresidente a capa y espada, y en este caso en la figura del intendente, haciéndola extensiva al resto de los intendentes del Partido Nacional, como que es una práctica habitual, como que los fiscales están contra ellos, como que está armado desde el gobierno desde el gobierno que asumió ahora. Bueno, eso quería comentar. No es menor, hay que poner atención porque ahora empieza la discrecionalidad. Hay que poner el ojo en qué se gastan los dineros públicos, el dinero de los contribuyentes. No se puede hacer uso y abuso del dinero sin rendir cuentas. El ciudadano tiene que saber en qué se gasta su dinero, el dinero de sus aportes, a dónde va y cuáles son los beneficios que obtiene como ciudadano con la característica que tenemos todos iguales, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa cuando eso no es así? Cuando no se respeta, cuando no se brinda cuentas de lo que se gasta el dinero del pueblo. Así que bueno, creo que esa tareita la vamos a tener, poner atención en estas elecciones, ya que Bezossi nos abrió los ojos a todos y nos dijo que si lo que él hacía lo llevaba preso, tenían que ir todos presos. Quiso decir que en el resto del país se están realizando las mismas prácticas. Bueno, a poner atención, tenemos que ser muy celosos con lo que aportamos y en qué se gasta y a quién se beneficia con ese dinero del pueblo. Vamos a ir a una elección municipal. Sabemos que es una herramienta clientelar. Sabemos por comentarios que se utiliza como forma de conseguir votos y eso sí es una realidad. No lo habíamos visto de esta manera porque, bueno, es una práctica común y se va naturalizando. Pero gracias a Bezossi nos abrió los ojos, así que bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa. No solamente en nuestro departamento, sino en cada uno de los departamentos del Uruguay, como dijo Bezossi. Si yo voy preso, los restantes 18 tienen que ir preso también. Bueno, por ahí va el comentario de hoy y espero que nos veamos pronto y en una próxima columna. Un abrazo. por supuesto, El Necio de Silvio Rodríguez, en este caso interpretado en el proyecto Hormiga por Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero ser un congreso del unido. Buenísima la columna de Mario. Buenísima la columna de Leandro. Y bueno, como columnas que son, ustedes saben que están separadas, pero de muchas maneras dialogan entre sí. De muchas maneras nos ayudan a mirar lo mismo desde ángulos distintos, perspectivas distintas y maneras de expresarlas distintas. Haya Dios que será divino, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. La balsa que intenta poner elementos sobre la mesa para que la síntesis no lo haga el dirigente político, sino que la haga cada uno de los navegantes, de las navegantes de esta embarcación. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. En este caso, y es una información que hemos también puesto sobre la mesa aquí en la balsa, este análisis no profundo del presupuesto departamental de Flores, porque está bueno. Y hoy vamos a escuchar un fragmento de un informativo latinoamericano donde van a ver cómo en distintos lugares del planeta los relatos, los discursos, instalar relatos también se repiten. Entonces está bueno escucharlo porque nos ayuda a entender a veces los marionetas que son algunos dirigentes políticos. Yo me muero como viví. Y compartíamos acá en la balsa este asunto, asunto departamental, de que si bien los salarios bases de la Intendencia Departamental de Flores son bajos, hay un presupuesto mensual de 15.000 horas extras. Entonces uno puede decir, bueno, muy bien, 750 funcionarios, 15.000 horas extras, 20. Y no estaba durmiendo. 20 para cada uno, pero claro que no. Claro que no. Porque la asignación de las horas extras es discrecional de la jerarquía. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. Entonces, esas 15.000 horas extras, esos más de 3 millones de pesos mensuales. Es una cifra promedio que sube y baja en distintas épocas del año. Por ejemplo, se dio la casualidad de que tanto en octubre como en noviembre pasado aumentaron muchísimo las horas extras. Hay quien lo asocia con las etapas electorales. Eso ya es una interpretación. El dato objetivo es que aumenta. Y va a estar bueno cuando veamos qué ocurre ahora en abril, ¿verdad? Marzo, abril, mayo. Con toda esta energía. Bueno, esos 3 millones, no, sí. Esos 3 millones mensuales, más beneficios, más aportes, generan más de $1.000.000 al cabo del año. Lo cual, en la dimensión Flores de las cosas, ¿verdad? Para la dimensión Flores de la producción, del consumo, del intercambio, es un montón. No cuesta nada soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Qué lindo que soñar, Kevin Johansen, desde el disco Lobo. Qué lindo también es despertarse. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Vamos a compartir en la balsa anclas, ¿verdad? Ya saben, anclas nos ayudan a entender dónde está nuestra embarcación. En este caso, Latinoamérica. Nada más que tiempo. Pa' Calderón. Anoche soñé contigo. Calma. Estamos en la balsa. Muy buenas, América Latina. Hoy es sábado 29 de marzo de 2025 y comenzamos con el sumario del noticiario latinoamericano de Canal Red. Estados Unidos proyecta una fuerza naval desproporcionada hacia México, que no tiene precedentes en la historia reciente. En Ecuador, esta semana se ha celebrado el debate entre los dos candidatos presidenciales al balotaje que tendrá lugar el próximo 13 de abril. En Argentina, el 24 de marzo, se ha celebrado un año más del aniversario del golpe de Estado militar que tuvo como resultado el asesinato, tortura y desaparición de 30.000 militantes democráticos. 200 migrantes venezolanos han regresado a su país después de que Estados Unidos los haya deportado entre graves violaciones de derechos humanos. En Brasil, el expresidente Bolsonaro se sentará en el banquillo de los acusados por su implicación en la operativa golpista de 2022 que trató de anular la democracia. Con esto arrancamos Noticias Básicas Latinoamérica. Bajo el argumento de la lucha contra el tráfico de drogas, Estados Unidos está desplegando una fuerza naval desproporcionada en el Golfo de México. Las naves destructoras proyectadas hacia México sirven para proteger los portaaviones estadounidenses de ataques desde superficies terrestres, aéreas, marítimas o submarinas. La maquinaria militar que apunta a México incluye misiles balísticos e hipersónicos, material militar de vanguardia. Del Golfo de México vamos a Ecuador, donde esta semana se ha celebrado el debate electoral de cara al balotaje que tendrá lugar el 13 de abril. En la primera vuelta, solo 17.000 votos separaron al candidato presidente Daniel Noboa, hijo del empresario más rico de Ecuador, y al aspirante Luisa González, abogada de origen humilde y miembro de la Revolución Ciudadana. El debate, que según casi todas las encuestas publicadas ha ganado la candidata de izquierdas, ha servido para dejar al desnudo las carencias de Daniel Noboa, que no ha sabido responder a preguntas importantes de Luisa González. Entre las preguntas que no ha podido responder Noboa está la vinculación de la empresa de su padre de exportación de bananos con el narcotráfico. Veámoslo. ¿Es usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente y han cambiado 5 fiscales? Y hasta ahora nadie sabe la verdad. No. Candidato Noboa, un minuto para argumentar su respuesta. No, no soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito. Pero sí es con esa insistencia. Yo creo que en política tiene que haber códigos. Y eso es esencial. Yo jamás me meteré con sus hijos o con sus parejas. Lo que sí le puedo decir a Luisa, que está mirando, la otra Luisa, la buena, es Lulú, acuérdate siempre, tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala. Otro de los ejes del debate ha girado en torno a la inseguridad que vive Ecuador, que ha pasado de ser el país más seguro de América Latina a ocupar el extremo contrario después de una década de políticas de desguace del Estado. Y como ya viene siendo tradicional, el candidato derechista metió a Venezuela en el debate presidencial de Ecuador. ¿Totalitarismo o democracia? ¿Libertad o un régimen dictatorial similar al de Maduro? Cooperación internacional, trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, y no con el régimen de Maduro como pretende hacerlo Luisa, que ahora ni siquiera contesta, como pasó con CNN, si es que lo reconoce como régimen o no. De Ecuador vamos ahora a Argentina. El 24 de marzo se ha celebrado el Día de la Memoria, un día feriado desde que lo instauró el expresidente Néstor Kirchner para hacer de las políticas de memoria contra la dictadura un día de consenso nacional. Este año se ha celebrado el 49 aniversario del golpe militar que trajo como resultado 30.000 desaparecidos y 7 años de dictadura militar que torturó, secuestró y obligó a exiliarse a los militantes democráticos, especialmente a los peronistas. Y este año, además, las manifestaciones que han sido multitudinarias han servido para que la oposición haga una demostración de fuerza al régimen de Javier Milei, que se niega a la memoria y es favorable incluso a la dictadura militar. Una de las primeras políticas que ha desmantelado Milei nada más llegar a la Casa Rosada han sido las de memoria. Tras 2 años de instrucción, finalmente el Tribunal Supremo de Brasil ha abierto un proceso penal contra el expresidente Bolsonaro por la intentona golpista de 2022 que tuvo como objetivo evitar la investidura del presidente Lula da Silva. La decisión de juzgar a Bolsonaro y otros 7 acusados ha sido tomada por unanimidad de la Corte Superior de Justicia. A Bolsonaro se le acusa de dirigir una conspiración para anular la victoria electoral de Lula mediante una intervención militar. Entre el resto de acusados hay militares de alto rango y antiguos ministros del gobierno de Bolsonaro. El juez considera que la organización siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimo y que no triunfó por la resistencia de los comandantes del ejército y la fuerza aérea. Bolsonaro se enfrenta a una pena de 40 años de prisión por el intento de asaltar la institucionalidad. Con esto terminamos esta semana. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora mismo en pantalla. Sean felices y cuiden a la patria grande. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas, heridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden gloria ni laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles de experiencia totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Y quizá este sea el dato más fuerte. Nosotros le encargamos 2 patrulleras por 100 millones de dólares. ¿Saben cuánto factura Cardama por año? 8 millones de dólares. Factura. Quiere decir que Uruguay, ¿tá?, al comprarle o encargarle la construcción de dos patrulleras oceánicas, ya le está dando la facturación de 10 años de Cardama. Un negocio, ¿eh?, hizo Cardama. Hizo tremendo negocio, sí, exactamente. Y acá empieza con, por eso, ¿tá?, es que hay tantos reparos y tanto temor de que esto no tenga un final feliz. ¿Puede llegar a construir los barcos? Bueno, puede ser, pero hay que ver qué tipo de barcos nos terminan entregando. Por algo, el Ministerio de Defensa actual no solo va a investigar este proceso, sino que el excomandante en jefe de la Armada, Wilson, ¿ah?, que fue jefe de la Armada hasta el pasado 4 de marzo y que pasó a retiro, pidió para salir del país. Vos, cuando te retirás de la Armada, de la Armada o de cualquier, sí, de ejército o de la Fuerza Aérea, por 4 años vos seguís sujeto a jerarquía militar, a jerarquía del Ministerio de Defensa. Y tenés que pedir para salir. En algunas cuestiones. Bueno, Wilson pidió para salir del país y por el momento la ministra de Defensa actual no autorizó su salida del país. Ese es un punto relevante. Otro punto relevante es que la Armada acaba de mandar una carta al Ministerio de Defensa donde pide viáticos por unos $300,000, que eso, ese viático sería para mandar, porque eso sí lo prevé el contrato, para mandar a España, ¿tá?, a 3 supervisores de la Armada Nacional que estarían los 18 meses supervisando efectivamente la construcción y, digamos, las cuestiones técnicas, que se cumpla con lo que dice el contrato, que se, no solo los plazos, sino la calidad del material, etcétera, etcétera. Como alcohólicas reclusas, andan por las calles escribiendo y viendo lo que ven, lo van diciendo, diciendo, diciendo, yo cuento, saber que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Cielo, los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas, saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. También parte de todo esto que está bajo revisión de las actuales autoridades, ¿no? Porque hay muchos claros oscuros en este proceso, ¿no? Hubo mucha participación de los almirantes actuales de la Armada en el proceso. De hecho, el giro de los últimos 8 millones de dólares también generó mucho ruido porque hubo una reunión antes de irse del ex ministro de Defensa Armando Castaindebat con autoridades del ministro de Defensa saliente. Se reunió con José Ruiz, director de general de material naval en el segundo piso del comando de la Armada. Una reunión que no fue informada en ese momento al comandante Wilson. El comandante Wilson se enteró cuando ya estaba el ministro de Defensa. Esto es más protocolar, pero en realidad se estila si va un ministro a cualquier unidad militar que por lo menos el comandante en jefe, sea de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, esté informado de la situación. El giro de los últimos 8 millones de dólares de la firma estuvo a cargo del contraalmirante Miguel de Sousa, que es director general de recursos financieros de la Armada. También esto le suma un problema, aunque él únicamente estaba cumpliendo órdenes. Hay que ver quién dio la orden de pagar estos 8 millones de dólares, porque el Ministerio de Defensa actual decía, señores, no sigamos adelante este proceso hasta tener más claras las cuestiones del contrato y si efectivamente se va a poder cumplir o no con este negocio. Sin embargo, se pagaron esos 8 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, veremos cómo termina esta historia, si el gobierno actual decide seguir adelante o no con este negocio, si el gobierno actual encuentra o no encuentra irregularidades que ameriten una profundización mayor o eventualmente una presentación ante la justicia de todo este proceso. Se conformó ese grupo de investigación en el Ministerio de Defensa, se va a estar analizando contratos, se está analizando también de dónde surgió la orden de pagar estos segundos 8 millones de dólares. Soda Stereo Unplugged. Entre caníbales. Caníbales, estamos escuchando. Y bueno, cuando uno escucha que en los debates por la presidencia de Ecuador se confrontan hechos de corrupción, tráfico de droga, y el discurso del oficialismo es porque ustedes apoyan a Venezuela, bla bla, hacer el paralelismo con Uruguay es una obviedad. Y en el mismo sentido, nos parece súper interesante poner el periscopio un poco más lejos. Ya lo pusimos en Flores, en Uruguay, en la región. Pongámoslo en el mundo. Vayamos a la búsqueda de alguna referencia de lo que se está discutiendo hoy en Europa. Esperé este instante. Gracias. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Toca mejorar nuestras capacidades de seguridad y de defensa, y todo ello para que la paz sea una realidad. Para lograr, señorías, en definitiva, el que los ucranianos y ucranianas puedan vivir en paz, en un país en el que se respete su soberanía y su integridad territorial. Para lograr, en definitiva, una paz justa y duradera en Ucrania. Para garantizar la seguridad física y digital de toda Europa. ¿Cómo estar preparado para una detonación nuclear? Localiza posibles refugios en el hogar, en el edificio del trabajo, en la escuela o mientras te mueves de casa al trabajo. Considera los sótanos de tu casa y de tu lugar de trabajo o posibles lugares para refugiarte en edificios, tiendas y negocios cercanos, especialmente si están ubicados por debajo del nivel del suelo. Los vehículos, las caravanas y las mobile homes no proporcionan una protección adecuada. Prepara y almacena los siguientes artículos en los refugios. Un kit de supervivencia que incluya una linterna con pilas de repuesto, baterías portátiles y una radio AM con pilas. Un botiquín de primeros auxilios con utensilios y medicamentos para tratar lesiones y quemaduras, así como medicamentos de uso habitual. Una reserva de agua potable embotellada, 2 litros por día y por persona. Y agua para la higiene y descontaminación, de 2 a 4 litros por día y por persona. Se recomienda encarecidamente tener reservas para una semana o para dos. No olvidar una reserva de agua adicional para las mascotas. Alimentos no perecederos, por ejemplo, latas de conserva para varios días, incluidos alimentos para las mascotas. Ropa y calzado de recambio. Es recomendable, además, aprender cómo prestar primeros auxilios para traumatismos y quemaduras. Comenta con tu familia y amigos sobre lo que hay que hacer en caso de una detonación nuclear y no olvides poner etiquetas con el nombre en la ropa de los niños pequeños para ayudar a encontrarlos en caso de separación. Bueno, estos son los consejos para la población sobre cómo protegerse en caso de una detonación nuclear de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. ¿Por qué les cuento esto hoy? Bueno, pues porque algo parecido a esto acaba de proponer la Comisión Europea a todos los ciudadanos de la Unión ante la posibilidad de que estalle una guerra nuclear entre nuestros países y Rusia. Agua, comida y medicinas. ¿Qué incluir en un kit de emergencia como el que recomienda la Unión Europea? Este es el titular de hoy del periódico El País, que añade en el subtítulo: la nueva estrategia de preparación ante las crisis de la Comisión Europea busca que los ciudadanos tengan reservas para subsistir 72 horas sin ayuda externa. Por su parte, la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha considerado lógico que la Comisión Europea haga estas recomendaciones, pero ha querido transmitir tranquilidad a los ciudadanos. Ha asegurado, de hecho, que el gobierno está alerta y trabajando por la paz. Pues yo me quedo muy tranquilo, sabiendo que nuestro gobierno está alerta y trabaja por la paz, al tiempo que asume que hay que gastar aún más dinero en armamento estadounidense y con sello de la OTAN, a poder ser. Bueno, todo esto de que nos preparemos para meternos en un garaje con nuestras familias y unas cuantas latas de atún por si nos cae la bomba nuclear, no tiene nada que ver ni con nuestra seguridad ni con la soberanía de los países europeos. Es básicamente propaganda de guerra para el frente interno. Son cápsulas ideológicas que favorecen el desarrollo de un fascismo europeo que está ya en auge. Son inmunosupresores que pretenden aterrorizar a la sociedad, dejándola a merced de un régimen de guerra que convierte a los ya degradados periodistas en funcionarios al servicio de la industria armamentística y las oligarquías. Frente a toda esa basura, aquí en Canal Red vamos a seguir haciendo, frente al periodismo mercenario, periodismo militante, con rigor, con seriedad y sin tomar por imbéciles a nuestros lectores y a nuestros espectadores. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. Calma. Estamos en la balsa. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de la balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. Primero que nada, comentarles que hoy, como cada 31 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero para sensibilizar a la población mundial en contra de la discriminación de las personas transgénero. Con respecto al ámbito local, el presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó para hoy a las bancadas del Frente Amplio en la residencia de Suárez y Reyes. El cometido, según trascendió, es continuar analizando las prioridades del gobierno, las que ya fueron planteadas en el primer Consejo de Ministros realizado la semana pasada. Una de las preocupaciones del gobierno tiene que ver con la situación en el CASMU y en tal sentido se solicitó a la bancada Frente Amplista que trate con urgencia el proyecto de ley que aborda los aspectos de la intervención de dicha mutualista. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dio a conocer un posible nuevo caso de dengue autóctono una semana después del primer caso del año en nuestro país. El contador Pablo Ferreri asumió como presidente de OCE el pasado viernes y en su discurso se refirió a la situación financiera compleja que enfrenta el organismo con un descalce de 55 millones de dólares y donde no alcanzarán los ingresos para pagar las obligaciones. También el viernes asumieron las nuevas autoridades de la Dirección de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salzamendi como directora general y nuestra ex columnista Selva Pérez como subdirectora. Por otro lado, Jimena Pardo asumió la presidencia del Banco de Previsión Social con Rosario Ois como vicepresidenta y Ariel Ferrari y Ana Clara Bouces como directores. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, anunció que el decreto de ley de urgente consideración sobre las ocupaciones será modificado para crear mejores condiciones de diálogo y evitar el conflicto. Por otro lado, el ministro Castillo recordó que hay una comisión que está trabajando sobre el déficit de la Caja de Profesionales Universitarios y que próximo a la Semana de Turismo se presentará un primer borrador sobre posibles soluciones a aplicar. Este fin de semana se registraron otras dos amenazas de bomba en centros comerciales, concretamente en el shopping Portones y en el mercado agrícola de Montevideo. Ante el incremento de este tipo de amenazas, las autoridades decidieron establecer un nuevo protocolo provisional mientras se trabaja en un procedimiento definitivo. El SUNCA, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, emitió un comunicado en el que se declara en alerta ante la falta de avances en algunos temas y anunció que adoptará a partir de esta semana una serie de medidas sindicales como concentraciones y asambleas no coordinadas en todo el país. Pido un aplauso muy fuerte para el señor Milo J. Como un kurda se despierta arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y revolcó. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan bueno o malo, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga murguera, agua de sal. pato carata que sangre en las manos. Que me trae inspiración. Yo te juro que lo dejo mi tambor. Porque verte morocha es tan linda sensación. Solo toco para que baile vos. Nena mujera, sube a la comparsa y mueve tu cadera. Llévame con vos. Se dice que no era como soy. ¿Y qué quieres? Si la ternura me brotó y esos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba irrebatible de un amor. Nena mujer, sube a la comparsa y mueve tu cadera. Llévame con. De haberse olvidado a la negra. ¿En dónde, Camilo? ¿En dónde? En un bar. Qué bueno que venga la música, ¿verdad? Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí saber. Lejos de la intención de muchos de que la música, la cultura en general, nos distraiga, nos entretenga, en la balsa la música juega un rol fundamental. Descansará mi alma al amanecer. Disculpen que explique o que cuente lo que ustedes saben mucho mejor que yo. La idea acá, la música, le pone un ritmo, le pone un palpitar. Un sentir al momento que nos permite escuchar mejor, ver mejor, comprender mejor. Hoy bailaré con todos los que quieran despojarse de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Antes que nos endurezcamos como piedras, bailaremos, cantaremos, nos encontraremos, disfrutaremos. Construyendo camino, construyendo andar, construyendo movimiento. Por supuesto, también desde la balsa. También, sin bienvenidas, sin adióses, sin ser alguien que a cuatro vientos diga por qué atrajo sueños solitarios. Soy mi propia religión, mi soberano. Bueno, una balsa también llena de errores técnicos, ¿verdad? No era la intención que saliera tan rápido Soy mi soberano. Pero bueno, salió. Se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy y aún no soy mío. Y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, diferente. Yo soy mi Dios, mi referente. Bueno, lejos de ser un alegato de la individualidad, ¿verdad? Es una invitación a dimensionarse. Se vienen mares particulares, lo avisaba Leandro, plena, bueno, y por supuesto ecos regionales, estamos en campaña electoral, ya con otras libertades de comunicación de las agrupaciones, por lo tanto. Eso requiere de una postura, ¿verdad?, de nosotros, en este caso, en nuestra dimensión de ciudadanos, ciudadanas, de levantar banderas que tengan que ver con derechos y no con privilegios. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desespera descubrirme el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro y aún no vuelo. Por supuesto, soy porque somos, y entonces ahí se pone la dimensión importante de la comunidad, ¿verdad? Una comunidad que cuida, que protege. Esto que traía Ecos Regionales y el taller del equipo del Paso, con Tuana a la cabeza y con el título explícito: Niñas y no madres, en el trienio, cada año más de 190 embarazos de niñas menores de 14 años. Que se asocia con, en estos años también, el retiro del Estado de muchos territorios y, bueno, la reconstrucción, con objetivos así claramente definidos. Es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele. Por eso es que la tarea y el compromiso es enorme, y está buenísimo esto de asumir los espacios de protagonismo, tomar la palabra, tomar las acciones y hacer. En esto que traen nuestros columnistas siempre, siempre, siempre, que es la dimensión flores de las cosas, ¿verdad? Trabajar con la escala de Trinidad, y que ningún ciudadano, ninguna ciudadana quede sola. Un cordero y un asesino, munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, celoso. Porque bueno. Porque aislados somos mucho más vulnerables, por supuesto. Y mis amigos ya no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor. Nos quedan un montón de saludos por responder. Vamos a hacer una lista rápida. Raúl del centro, Mariana del barrio Primavera, Jesús también del centro, Cristina de la COVID 2 que nos manda saludos, Leandro del barrio Unión. Bueno, todos comunicados y todos anuncios, y que ¡ja! Muy bien, Fernanda. Seguro una voz, una palabra mucho más clara que la mía. Les agradecemos a quienes se han comunicado por el 099-644-233. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. El impulso